tus besos lejanos. ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Funden a mi razón, opacan mi corazón. ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? ¿Quién pudiera matar el tiempo a tu lado? Y en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte y juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos. Y en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte, he intentado enterrarte. Que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Sabor Ezequiel y la clave norteña. Daniel Cardoso, baila. Ser un héroe si no es contigo. Quiero perder el miedo y quiero mostrarme entero. ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos. Y en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte y juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Son un cerrojo, no quiero. He intentado olvidarte, he intentado enterrarte y juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte.